Y ahora presten atención que les vamos a contar lo que pasa con las niñas que se quieren liberar. Y ahora presten atención que les vamos a contar lo que pasa con las niñas que se quieren liberar. Que se piensan atrevidas a nosotros ser igual. No tienen ningún derecho, todo tienen que aceptar. Muchas veces nos proponen para qué ir a estudiar. Si total nuestro marido es quien todo va a mandar. Dedícate a las labores, aprende bien a planchar. Lo demás lo arreglan ellos, vos tenés que cocinar. Que se van a la casa, ellas no pueden cantar. Solo deben ocuparse de la cosa del hogar. A jugar con las muñecas, maquillarse y a bailar. No se puede hacer deporte, eso nos queda muy mal. Nena, ¿qué estás haciendo? Leyendo historia, mamá. ¿Para qué te sirve eso? Aprende a cocinar. A ver, querida, apúrate. Plánchame aquella camisa. Lávame los pantalones. Las platas hay que secar. Vestime a los chiquilines, que al boba los voy a llevar. Prepárame la comida. Apura que si hace tarde, no te pares a pensar. El baño está todo sucio, la cama sin arreglar. Yo me paso todo el día trabajando y vos, ¿qué haces? Mirándote en el espejo, ya no puedo descansar. Mira que tocan el timbre, atende de vez al cual. Y servirle una copita y un quesito pa' picar. Ya termino de afeitarme, alcánzame aquella toalla. Y no te olvides, querida, mis zapatos bien lustrar. Por suerte yo ya estoy pronto, estoy muerto, no doy más. Chao, querida, y hasta luego. ¡Ah! Y el beso de despedida. Cuando vuelva, si me acuerdo, capaz te lo voy a dar. Que se vayan pa' la casa, ellas no pueden cantar. Solo deben ocuparse de la cosa del hogar. Contales, Nancy, ¿cómo es la realidad? Que se creen por ser varones, que no van a desplazar. Las mujeres también pueden ser capaces de opinar. La comida, los botijas, la limpieza del hogar. No son solo de nosotras, son de todos por igual. Que vigilen los deberes, que se pongan a planchar. Que administren el dinero en las cosas pa' comprar. No se olviden de la feria, de las cuentas pa' pagar. Y que bañen a los nenes, los queremos. Mi amor, ¡no te quiero! ¡No te quiero!